please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a DJoin. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de DJoin. ¿Claro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, buenos días, o lo que se te parezca. Hoy es sábado 26 de septiembre. Bienvenidos a un episodio más de DJoin. Llegamos al número 17. Como pueden observar, solo estoy en presencia de Irving, ya que Jorge tuvo unos compromisos personales y pues no pudo asistir. Pero vamos a tratar de que sea lo más o menos posible y pues vamos a darle. Irving desde Playa, ¿cómo andamos, Irving? Bien, bien. Aquí empezaron los minutos tarde, pero con todo. Pero más temprano de lo habitual, ¿no? De lo habitual. Sí, esta vez sí cumplimos, chavos. Me comentabas antes de empezar que estabas enfermo. ¿Qué pasó por ahí? Pues como tú sabrás, porque vives igual aquí en Playa, nos cayó el video Tlaloc y hizo llover mucho. Yo creo que ahí humedad, alergia, como que se juntó y además, me tiene ahí un poco. Además de mal, que siempre que vamos a grabar, se te ocurre medio enfermarte. Sí, es maldición ya, pero no importa. Sí. Pues bueno, recuerden aquí abajo. Ahí, ¿dónde está? Acá. No se ve. Mi Twitter, Another Dago, A mayúscula, y ahí Irving, arroba Irving Sam. Ahí nos pueden ver. Y pues vamos a empezar. Hay muchas noticias. La semana pasada no pudimos grabar, claro que solo estaba yo y se complicó un poco, pero vamos a darle. Y comencemos con pues, el álbum de la semana. Irving no tiene. Mira. Yo, ya saben, ya agarré el ritmo para mínimo escucharme dos álbumes a la semana, así que ya tengo material siempre para aportar en esta sección. Y el álbum de la semana es un álbum que la verdad no sabía que iba a salir, increíblemente no sabía que iba a salir. ¿Por qué increíblemente pensé o no sabía que iba a salir? Es porque es de Armin van Buuren. O sea, yo no sabía que iba a salir un disco de Armin van Buuren. Golpe bajo para ti. Sí, un golpe muy muy bajo para mí. Pero ya hay un camarada que también le gusta, pues me mandó un link y me dijo, no, pues voy a llevar un nuevo disco, bla, bla, bla, bla. Y yo, bim, vamos a ver qué pedo, ¿no? Sucede que hace como, no sé, creo que 3, 4 años, Armin van Buuren, bueno, antes de decir exactamente, en estas fechas de verano, porque ya pasó, como todos saben y si no saben, en Ibiza se arma la pachanga de la música electrónica de todos los sabores y colores. Pues ahí asisten los más grandes DJs de la escena. Y desde el 2002, no estoy seguro, 2004, pero pues, Armin van Buuren saca un disco llamado Universal Religion, que lo graba en Ibiza, en una de sus sesiones en Ibiza, lo graba en vivo. Y este año tocó el Universal Religion, pues, episodio 4. Y antes de decir qué me pareció el disco, pues como buen fan que soy, agarré, fui a Office Max, fui por mi tarjeta de prepago de iTunes y hice mi primera compra digital. Una sensación bastante rara. Nunca había comprado nada legalmente y de manera digital. Como hablaba con Irving hace un par de días, hace un día, no sé, ya es tan común agarrar y pues lo bajo, lo descargo y ya está. Lo escucho en un 2x3 y digital. Prácticamente pues ahí es el mismo, lo bajé, escuché, pero con la diferencia que esta vez me costó 130 pesos vale el disco. Así que ya soy legal por una compra. El disco. La verdad, el disco es... es otro pedo. Está muy, muy, muy chido el disco. Superó las expectativas de muchos. Fue un movimiento bastante bueno el de Armin, ya que, como había mencionado capítulos pasados, ya en diciembre se lanza quiénes fueron los, bueno, así que los mejores DJs, los 100 mejores DJs del mundo. Y creo que con esto pues remató lo que llevaba, lo que ya llevaba hecho este año con su Stadium 3400 y todo el rollo. Lo remató con este disco. De principio a fin está, está perfecto. Es lo mejor que le he escuchado este año, la verdad. Todas las canciones no tienen desperdicio. Y no, está, está bastante chido. Ahorita no me canso de escucharlo. La verdad, te lo recomiendo bastante. Si te gusta el trance, si te gusta Armin Van Buuren, el disco te va, te va a encantar. Son 14 temas. Ya, ok, el disco te viene 14 temas en sus versiones individuales y los, y la sesión, que es la, ahora sí que la sesión es lo chido, porque ya es el momento acá. Una sesión no se compara con una selección de tracks o acumulaciones. Ahora sí que es el efecto completo, te lleva, te lleva de la mano todo, una hora y 17 minutos. Así que ya lo saben, se lo pueden bajar, se lo pueden comprar, como quieran, pero escúchenlo. Universal Religion, episodio número 4 de Armin Van Buuren. Bien. Bien, bien, bien. Pues, como ya saben, ahorita cómpralo o descárguelo. Cómpralo o descárguelo, como quieran, pero la verdad no tiene desperdicio. Pues vamos con cine. Que anda ahí. No, no ha habido mucho, la verdad. No ha estado muy. Bueno, cuestión de estrenos y del tipo de películas que vamos a ver comúnmente. De hecho, esta semana quería ir a ver una película, pero no vi nada que me, que me llame la atención. Quizás La Huérfana, pero creo que iba a ser el único, porque ya, ya tiene rato que salió, me parece. Pero según comentarios está bastante buena, así que chance la descargue. Pero vamos a ver qué, qué no se me lleve. No, sí, chao. Sí, ya pasó la época de la, la película para que vaya a verla, así que la voy a descargar. Y Irving, ¿qué noticia? ¿Alguna noticia para cine? Sí, tengo aquí una. Ahorita que estás comentando sobre el cine, yo tengo ganas de ver la de una que acaba de llegar reciente, que es, creo que se llama Rescate en el Metro 123, creo que es el nombre de la opción aquí en español. Se ve interesante, con Denzel y con Travolta, la acción. Pero se pues, ve, a ver qué pasa. Se ve palomera. No, chavo, se ve buena. No, no se ve palomera. Y bueno, es relativo. Todo lo que decimos aquí es relativo. Los gustos de cada quien es relativo, ¿no? Lo que para uno le parece bien, otro le parece mal. Entonces, tómenlo con sus precauciones y ya deciden qué ver, qué escuchar. Pero pues, aquí dejamos las nuestras. Es verdad. Y aquí en cine tengo la, que ya está confirmada la segunda parte de Silent Hill, y ya habíamos hablado de estas películas para videojuegos, algunas las reciben, pues no, como que no reflejan el juego. La de Silent Hill, a pesar de que no tiene muchos elementos de terror, de género, tal cual, pues sí se apega más, al menos al videojuego, y ya va a venir la segunda parte. Aquí entra un poco de controversia el asunto, porque según esto va a ser después, es el próximo año, y es después de que terminen de filmar Resident Evil. Y en, el, y en la noticia donde la vi, el nombre tentativo de Resident Evil sigue siendo Afterlife. Y en el podcast pasado, me acuerdo que tú mencionabas otro nombre, que era Origins, ¿no? Ajá. La sabes. Pues aquí, pues igual, como que hay algo extraño. Pero esta sí ya es confirmada, segunda parte, empieza después de que terminen Resident Evil, porque uno de los, productores, a los que están a cargo de lo que es Resident Evil, es el mismo que él va a dirigir lo que es esta segunda parte de Silent Hill. Que pues yo la verdad sí lo esperaría, así digamos, no con ansias, pero sí así de que, contando más o menos de ya lo veo bien. Porque sí me gustó la primera versión. Fue entretenida. Pues sí, estuvo buena. O sea, como siempre, no, a no reflejar lo del videojuego, pues a muchos les puede chocar. Estuvo dos, la verdad no fue lo mejor. Hasta yo tenía entendido que el director lo iban a cambiar por lo mismo. Lo iban a poner a otro director porque el de la 1 había sido un poco un fracaso. Desconozco si siga esa noticia o no. Pero bueno. Pues a lo mejor ya no. Ya saben, se viene Silent Hill 2, se viene Resident Evil la última, así que para los amantes de ese tipo de videojuegos, ahí va a estar y chido, hay que ir a verlo. De ese tipo de películas, porque de los videojuegos no. Bueno, de ese tipo de películas es cierto, ya videojuegos se vuelven otro pedo. Si no tienes más que agregar, No. Ahí muere. Te lanzo la mía, que cuando la vi yo sí dije, what the fuck. Porque esta película que según se rumora que sí va a salir, la que ven ahí en su pantalla, Ghost Rider 2 o Motorista Fantasma 2, todos estamos de acuerdo que es una película bastante chafa, ¿no? Bastante. Exacto, y que me digan que va a salir la 2, que así, chale, como que. ¿Qué necesidad? Pero no sé, según la gente que está involucrada, dicen que confían en este tipo de películas, que no es nada más cuestión de juntar un buen equipo, un buen director y el resultado puede ser el que se desea. La verdad, no la espero ni con ansias ni con ganas. Si llega, la descargo así de fácil. Quizás vaya a verla, no sé. Pero sí me sacó de onda porque es como hacer un churro de nuevo, como que no. Pero quién sabe, la verdad, quién sabe. Vamos con la siguiente porque ya no hay más noticias en cine. Ha estado muy piojo. Irving, suelta la noticia, en un momento regreso. ¿Qué pasó? Empiezo con mis noticias. Y bien. Yo tengo aquí unas noticias de videojuegos. La primera es que salió un videito de lo que es el Gran Turismo de PSP. Y lo interesante del asunto es que lograron hacer que corriera a 60 frames por segundo. Entonces el video se ve bastante bien. Es algo, pues no increíble para el PSP. Ya hemos visto que cuando se quieren hacer las cosas bien, salen como se debe. Y ya pusieron ahí el video. Tengo aquí el link. Disculpen. Está en MP4, buena calidad. Es que el señor juez me habló y me dijo, ¿qué para hoy? Yo, what the fuck, ¿qué es acá? Así que vi que en un rato le hablamos. Sí, perdón, continúa. ¿De qué estabas hablando? Ok, interrupciones en vivo. Sí. Decía que ahí en el blog voy a poner el link del video. ¿De cuál? Es link directo a MP4. Es para un video de Gran Turismo de PSP, el cual corre a 60 frames por segundo. Entonces se ve bastante bien. Ver un juego con esa calidad en el PSP. Ya viene el Gran Turismo 5 de PlayStation. Obviamente no se comparan, pero lo que digo es que se están esforzando para sacar un buen resultado. Y este PSP se ve bien las gráficas. No sé si checaste la reseña que hizo, no me acuerdo quién, en Atomics, ¿lo viste? Un fan de PSP, ¿no? Sí, una reseña pues, de un fan del del equipo de Atomic hicieron ahí una reseña de juego. Como imagino que has de haber mencionado, se ve bastante bueno, muchos detalles, todo. Pero que parece un port de un juego de Gran Turismo de PlayStation 2 a PSP. O sea, que no se esforzaron así que digas tú tanto como lo están haciendo como con el de PlayStation 3. Y que le quitaron un modo de juego, creo que es Carrel Mod, se lo quitaron. Lo cual es bastante... Es, según el chavo ese que es fan, pues es uno de los modos más importantes de la saga. Otra cosa que dice que está cañón es que para conseguir dinero para comprar coches es un suplicio. No sé, he dado la cifra de que él quería un coche que costaba así. No, está cabrón cuánto costaba. Y con el ritmo que él llevaba en el juego del PSP, de aquí a que saliera el PSP 3, qué sé yo, iba a poder conseguir ese coche por la forma en que ganaba el dinero y todo. Esas fueron algunas de las quejas de este chavo, pero en general sí dicen que está, o sea, para lo que se puede llegar a lograr en bueno, PSP, gráficamente se ve bien. Ya de jugabilidad pues ya será otro asunto. Y este, nosotros hasta que esté disponible, ahora sí que descarga, podremos probarlo. Y Tú que estamos en pues ahí tienes, ¿no? Igual otra. Sí, pero antes de pasar a mi noticia, ¿cómo ves este? ¿Ves que llega un punto en que nosotros nos quedemos fuera de la jugada? ¿Fuera de la jugada de qué? Me refiero a ser usuarios de un PSP gordo, feo y antiguo. Hasta el momento no, porque... No te estoy preguntando hasta el momento. Si crees que nos quedemos algún día fuera de la jugada. No, es que la pregunta así tal cual es como que yo te diga, los usuarios de PlayStation 2, ¿crees que ya se quedaron fuera de la jugada? ¿A poco siguen saliendo juegos de PlayStation 2? Sí, pero, o sea, el punto no es ese al que iba. Sí, creo que pues, al haber un nuevo hardware... Los desarrolladores brincan al nuevo hardware porque hay presión de la empresa. Entonces, lo mismo va a pasar con el PSP, pero por eso te decía, con los actuales, incluido el PSP Go, no hay no nos quedamos fuera de la jugada todavía. Obviamente, cuando saquen algo así, lo que sería un PSP 2, que ya tenga un nuevo hardware diferente, entonces ya. Porque ya estamos hablando. Ahí sí saldremos. Ah, no, sí, yo me refería a la actual cuestión de que. El PSP como tal, lo que se llame FAT, que sea lo que sea, pero que sea el PSP de la base. Porque ¿cuánto tiempo yo llevo con mi máquina? 4 años, güey. 4 años llevo con mi PSP. Hasta cierto punto está chido que siga vigente y que sea usable. Pero bueno, ya sabes. Sí, yo creo que quedan como unos 2 años todavía. Un año para disfrutarlo, el próximo año lo vendemos. Ya conseguimos el otro PSP el que viene. Si está bonito, sí. Si está bonito, es que no como el pinche PSP Go que se ve feo y de plástico. Bueno, continuemos. Imagino que esto, todas estas noticias son en el marco de Tokyo Game Show, ¿eh? Tokyo Game Show, ¿no? Porque las noticias están a la orden del día esta semana. Siguiendo con eso, claro. Se anunció que va a salir un Resident Evil 5, versión aquí remasterizada o como quieran llamarlo, se llama Director's Cut, que básicamente tiene 3, o va a tener más, pero las 3 que hicieron mención, es que no sé si recuerdas, hay una escena en los trailers donde se ve que hay una pelea entre Wesker y Jill. Una escena bastante loca. No sé si la recuerdas. ¿Wesker y Jill o Wesker y Chris? Bueno, es que en el juego, sí, en el trailer está con Chris. Pero en el juego hay un... No, es spoiler, no es spoiler. Sí, pues sí, ya me lo dijiste, ya. ¿Ya qué? Es que no sé si te acuerdas que en el tráiler decían que... O aparecía aparentemente que Jill moría, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, había unas imágenes que se vieron en varias revistas y en web, pero... Y en un tráiler igual había uno donde al final mostraron la imagen. Aparentemente moría. Pues en esa escena te la ponen en el juego. No me lo he acabado, pero el juego que lo renté y lo jugué. Se están madreando a Chris. Ya lo iban a darle el cuello y sale esta vieja. Y en el afán de salvarlo, pues caen en un precipicio huésped y ella. Y hasta ahí me quedé. El rollo es que el nuevo juego aparentemente va a tener una... De hecho, sí, en el trailer que mostraron en el Tokio, te muestran más o menos esa escena. En esa escena van a meter un modo juego ahí. Va a haber una parte del juego donde antes de llegar a esa escena, o durante, o después, qué sé yo, te van a poner ahí con Jill y Chris para jugar en esa parte del juego. Okay. Por otro lado va a haber nuevas vestimentas, que son los uniformes de las organizaciones STARS, y serán exclusivas para Jill y Chris. Y quizás la parte más importante, que más puede llamar la atención, es el hecho de que va a estar adaptado para el motion control de controller del Sony. Ya vimos que se viene el proyecto Natal, está Sony con su motion controller, vamos a ver qué nos traen. Y eso creo yo que es lo más interesante, poder jugar el Resident Evil de esa manera. De una manera tipo Wii, pero ya con la tecnología de Sony. Y se dice que va a ser exclusivo para el PlayStation 3, así que eso sí, todavía no sé exactamente cómo va a estar el rollo. Pues si va a utilizar el motion control, pues sí, es exclusivo. Sí, pero no sé, ¿qué tal si lo adaptan también posteriormente para Natal? Según Akira, y Leo Lambertini, está muy, muy chido. Así que... Puede ser, aunque como son diferentes las tecnologías que manejan. También. Aunque parecen lo mismo, pero... Mientras se sigan peleando, salimos ganando. Exacto, eso es la ley de Herodes. ¿Tienes otra noticia al respecto de algo que pasó con ella? Sí, tengo aquí... de PlayStation 3 igual, que se filtró un documento en una junta que tuvieron ahí en Sony con diferentes empresas desarrolladoras de videojuegos, en donde se dice, o sea, se dice, y eso no es rumor, se dice, porque ahí está anotado, está puesto, que en un futuro van a tener retrocompatibilidad los PSPs de manera virtual, van a tener los juegos del PlayStation 2 y además los de Dreamcast. El PSP. Todos a través de la PlayStation Network. No, PSP. El PlayStation 3. Ah, ok. Entonces, con esto como que vuelve a agarrar fuerza, digamos, el PlayStation 3. Digo, no es que haya perdido fuerza, pero las cuestiones del precio y luego la salida de Slim, que no habían terminado de encajar. El y ya ahorita episodio, ¿no? Tú mencionaste con esto, que mejoraron las ventas. Así que fuerza no perdían. Bueno, mejoraron las ventas, pero en Estados Unidos. Que es un... Aquí en México. Pero aquí en México sí, igual. Estados Unidos es uno de los mercados más importantes del mundo, así que sí mejoró. Pues ahí en general, las ventas sí estaban mal. O sea, decir que estaban mal es que estaban perdiendo contra los competidores por bastante. Entonces, sí les... O sea, subieron ahorita exponencialmente con las ventas. Y pues ya con esto que se filtró, ya es como que van a volver a regresar a cómo era Sony en la generación pasada. Una disculpa por que de repente se me va la voz y no pongo lo que estamos hablando acá abajo. Así que ahí una disculpa. Pues lanzo la mía, que no tiene nada de novedad, porque de seguro todos ya la escucharon, hasta tú, Irving. Es más, preguntarte qué te pareció y qué te parece. No, todo no va a jugar, pero hay que ver cómo le hacemos para jugarlo. El trailer de Metal Gear Solid, Peace Walker. ¿Lo viste? Sí, ya tiene bastantito que lo vi cuando lo anunciaron. Se ve interesante, gráficamente está pasado, pero, está bueno. O sea, está PlayStation 2 prácticamente ahí, sí, portátil. Gráficamente es otro pedo. No sé si viste el demo, el video que pusieron donde, según el gameplay, un poco, que no muestra nada de gameplay, pero según aparece como gameplay ahí en la playita que están peleando. No he visto ese último. Pero de los que ya habían salido anteriormente, se ve bastante bien. O sea, hay una parte donde sí muestran un poco de gameplay de los que había visto. Y sí, sí se ve chido. Se ve chido y sobre todo, ya está para bajar según el demo. Ahí estuve en el inframundo leyendo cómo hacerlo funcionar. Y ahí mencionaba que tenías que tener firmware 3. No sé qué, y la neta estoy perdido en qué firmware andamos. Creo que yo estoy en el 3.52 y no me acuerdo cuál ando. Qué rato que no desempolvo mi pie, hasta ahí es pequeño. Vi el. Muy mal, muy mal. Vi el disco de Shift. Y ya me mató a jugarlo. Y vi el. ¿Cuál otro vi? Vi otro que es uno de peleas, no me acuerdo cómo se llama. Soul Calibur. Sí, se ve. Sí, bastante bueno. Y dije, igual y lo descargo y lo juego. Pero eso, como mencionamos hace un par de semanas, se ve que se viene la segunda temporada del PSP y viene con todo. Qué ganas de ver Resident Evil ya, a ver cuándo nos muestran algo. Sí, y todavía. Con el Resident Evil sigo desempolvo. Seguiremos atrás. Lo desempolvo. Eso no hay de cierre. Aquí ya me está una de las cosas que más me gustó del trailer de Metal Gear es la experiencia que va a ser jugarlo con el sonido. O sea, una de las cosas que más me gustan de Metal Gear, no es que sea fan porque nunca he jugado uno así que digas que va con silencio, pero la música y todo el ambiente está bastante chido. No sé, solo de ver el trailer y ver el gameplay que mostraron y la música que ponen, sí, dices, va a estar muy, muy chido jugar ese pequeño. Pues bueno, ¿tú tienes otra noticia? A ver, cuéntame. No, de los juegos ya, ahí muero. Ya, matamos de juegos. Bueno, pues como ya saben, para pegar un poco el ambiente y no se aburran escuchándonos, vamos a poner una cancioncita. Y fiel a mi estilo, recomiendo un disco y trato de recomendarte una canción del disco. Así que les voy a poner una. Se llama Begin You. Es el quinto tema de esta sesión. Es uno de los momentos más chidos de la sesión. Es un remix de Armin van Buuren. Y pues que lo disfruten. Begin You de Armin van Buuren. Just a face, a face, a face. Sigamos con esta parte más nutrida, la que todos los niños disfrutan en su casita. Es tecnología. Hay mucho material por lo que vemos en este pequeño script. Ah, y empiezo yo. Hace poco Microsoft mostró ahí un prototipo, unas imágenes, un video de su iPhone versión libreta, no sé si lo viste. ¿De su qué? De su iPhone versión libreta. ¿No era como un competidor del tablet que todavía no sale de Apple? Algo así parece, se llama, ¿qué? Courier, algo por el estilo. Una pantalla de 7 pulgadas, multitáctil, que básicamente, según Microsoft, servirá para escribir, como si fuese una libreta, para dibujar, para navegar por internet, etc. El video que se ve en la red, pues sí, dices, ah, se ve bonito. Pero pues, es como un iPhone, solo que con dos pantallas. Una interacción entre dos pantallas, básicamente. Aunque el video se ve bonito. No sé cuál vaya a ser su impacto en el mercado, ni nada por el estilo, pero pues, Microsoft sigue dando batalla, no se quiere quedar atrás, y pues no sé cómo le vaya con este dispositivo. No sé si lo viste, no sé qué te pareció si lo viste. No vi el video, pero vi la imagen, y te digo, para mí es como un competidor todavía para el tablet inexistente de Apple, que tanto se rumoreó. Porque sigue rumorando. Es más grande que un iPhone. O sea, es un competidor prácticamente virtual para un producto bien existente. Solo que quisieron ir como que un paso más allá, o con otro estilo, o con esto de innovar, según. Pero le pusieron dos de una vez ya para que vea como un libro y... Sería más un competidor a nivel tamaño nada más, ¿no? Porque, bueno, no sabemos ni siquiera qué es el pinche tablet de Apple, pero se piensa que va a ser nada más... el tablet táctil, todo, que va a ser un sistema operativo. En cambio, el Courier no parece un sistema operativo, parece más tipo iPhone. Bueno, sí es un sistema operativo, pero más a nivel iPhone que a nivel... Pues una PC. Aunque repito, no sabemos ni siquiera cómo va a ser su dicho tablet de Mac, así que sí, quién sabe. ¿Qué pasó? Ya acabaste con tu noticia. ¿Eh? No, ya no tienes nada que opinar al respecto. Ah, no. No, porque es Microsoft. Estamos hablando de cosas que que vale la pena. Pues que todavía no pues todavía son prototipos. Son cosas todavía, digamos. No, es que no valga la pena discutir, pero... Los sueños guajidos de... Luego se queda muy... Se queda muy sin sentido o nos desilusionan, como por ejemplo con el Zoom, que venía del Zoom, se veía muy bonito y luego no sale. Mejor lo dejamos ahí. ¿Hoy no salió el Zoom? Sí, ya salió, pero solo para Estados Unidos. Fíjate que no he visto eco en la blogósfera. Ah, no, miento. Creo que salen en octubre. Ya no tarda en salir. Salen en octubre, pero solo para Estados Unidos. Ya está más cerrado, porque sí, no he visto nada de él últimamente. Sí, ya cuando sale van a ver videos y fotos de un montón. Ajá, sí. Ah, pues eso es todo de mi parte de esa noticia. A ver, tú, Irving. ¿Qué hay de nuevo? Por yo digo que una curiosidad. En el podcast pasado, Jorge nos estaba comentando de un prototipo de teléfono para usar con las manos, nada más siendo la forma de señal de teléfono. Y yo encontré algo que no es un prototipo telefónico, pero está curioso. Es unas memorias USB que se llaman Pokémon, que es para pasar tu información con una tarjeta de negocios, una tarjeta de presentación. Pero esto funciona, digamos, que tú, por ejemplo, y traes tu, como una memoria USB, yo traigo una, en vez de decir, toma mi tarjeta de cartoncito, o lo que sea, como que haces un choque, tú con tu pocket, así que con tu pocket, y se hace esa transferencia de información. Entonces ya luego tú conectas tu pocket a tu computadora y ahí ya estoy, ya está mi dirección, mi teléfono, una fotito, datos. Está curioso el asunto. Sí. El loco cuesta 15. Este no es un prototipo real, cuesta 15 euros. Y ya se crearon una nueva versión que pues se me hacía como que raro que desde la primera no estuviera, que es una memoria. Porque es una memoria USB tal cual. Pero ahora ya le pusieron capacidad, le pusieron 2 GB nada más. Igual ahí se quedaron cortitos. Y ahora funciona como USB normal para almacenar cualquier cosa y también como transferidor de información. Ya saben, el futuro que se viene parece muy, muy alentador. Y muy loco, hay de todo. Muy loco. Hay de todo y para todos. Muy futurista se viene la cosa. Pues bueno, vamos a entrar a otra noticia que es de la semana pasada, pero pues se me hizo interesante mencionarla ya que se quedó en el tintero la semana pasada. Facebook, el tan amado, tan odiado Facebook, llegó a 300 millones de usuarios. Wow. Según el tipo este, su objetivo es que todo el mundo o cada usuario de internet tenga su Facebook. Algo bastante locochón lo que quiere. Y finalmente empezó a tener ganancias. Sí, es increíble cómo hoy en día, como muchos dicen, Facebook no tiene competencia por más que le busquen. O sea, no hay una red social que diga, yo llego, soy nueva y mírame, soy una alternativa a Facebook. No la hay, la verdad es que no la hay. ¿Quién sabe si se logra lo que ellos quieren? Siguiendo un poco con esto, algo curioso y que va un poco ad hoc con lo que Jorge pues, hablaba el podcast pasado, que chingado doctor este loco, que decía que si usabas, ¿qué? ¿Facebook eras tonto? O si usabas, ¿cuál era la otra que decía? ¿Eres inteligente? ¿Twitter? No. ¿Twitter? Ajá, ven, ven. Sí, si utilizas Twitter, eres tonto. Si utilizas Facebook, eres inteligente. ¿No, al revés? Sí. No, era así porque en Twitter, como no, digamos, agilizabas tu mente o algo así, al ser cortos los mensajes y todo, pues te volvías tonto. Ah, es verdad, es verdad. Ya ven, siguiendo con esto, el galán de Hollywood, George Clooney, John, no, es otro, ese es otro, dijo que preferiría que le hagan un examen de próstata frente a un cuenta público que usar Facebook. Bastante loco el tipo este. ¿Vale? Sí, nada más lo dijo así, según lo dijo en tono de broma, pero pues es lo de siempre. Hay gente que le gusta Facebook, gente que no le gusta, gente que lo odia, gente que no lo odia, gente que le da igual. El caso que sigue estando en boca de todo el mundo. Y para rematar con este pasadizo de noticias de Facebook, una noticia que puede llegar a causarle un shock a Irving muy grande y que puede hacer que le dé su alergia y que le dé patatús y todo lo que pueda uno imaginar. ¿Más? Sí, es una noticia muy muy grave para ti, Irving. Al parecer... No, no me digas eso. Al parecer los desarrolladores de Facebook van a permitir que aplicaciones de terceros puedan acceder a tus emails. Pero bueno, ok. No te asustes. No a tu email convencional, no sé, Google, Gmail, Hotmail y nada por el estilo, sino al sistema de mensajes privados que existe en Facebook. Que dicho sea de paso, nunca le he utilizado. La neta. A ese sí, porque no le busco. O sea, si voy a enviarle algo privado a una persona, lo último medio por lo creo que lo haría es por el sistema de mensajes de Facebook privado. Así que yo no lo utilizo, pero puede que haya gente que sí lo utilice. Y para esa gente, pues cuidado, porque al parecer Facebook ya va a autorizar que cualquier aplicación que se escriba por parte de un tercero, pues acceda a esos mensajes. Y pues al final del día, están violando tu privacidad. Y ya, finalmente. De hecho, espérame. Ahorita, porque ahorita remate tú con todo. Algo que mencionaba Christoph, un locutor de acá de México, Telehit, canal de televisión de música, decía que está encabronado y que quiere demandar a Facebook. ¿Por qué quiere demandar a Facebook? Porque hay un chingo de cabrones y un chingo de gente que lo hace muy seguido, que está robando su identidad, que crea perfiles en Facebook, perfiles en HiFi, perfiles en MySpace, pero en específico en Facebook, que crea perfiles de él y que se hacen pasar por él y que luego él puede tener pedos y que la chingada y que él no le gusta y que eso es un delito, están usurpando su identidad y más por el estilo. Ok, me acaban de llamar por teléfono, me cago, voy a contestar y continúa la opinión. Bueno, mientras estás ahí contestando el teléfono, yo quería comentar que esto de las aplicaciones que decías que va a poder entrar a tu correo, digamos, privado de Facebook, pues ya las aplicaciones que hay ahorita, esas de que la granja y de que la ovejita y de la galleta de la suerte y todo, cuando tú le das permitir o aceptar, dejas que revise tus datos personales. Entonces, de una manera como que ya estaba implementado algo de este tipo, solo que ahora vinieron a rematar con los mensajitos. Por eso, es como todo. Es como Blogger, es como WordPress, es como todo. O sea, si tú pones cosas privadas, la gente lo va a ver, solo que aquí pues estamos hablando de que si tú piensas que esas cosas privadas nadie más lo va a ver de los que ya tienes, pues estás equivocado, porque al permitir a la aplicación que entre y vean tus fotos y todo, pueden tomar una para después, no sé, lo que había comentado, poner un espectacular con tu foto de amigos en la playa y poner a un lado las cervezas o sea, alguna cosita ahí media locochona. Entonces, pues sí, hay que tener ahí cuidado con este tipo de detalles. Sobre todo que nunca como usuarios, rara vez o nunca podría decir, nos tomamos el tiempo de leer las cláusulas de contrato. Siempre es un siguiente o acepto, etcétera. Y sobre todo aquí en las redes sociales es donde hay que tener mucho cuidado. Lo que pongas en internet será visto, así de fácil. Aunque yo soy de la idea que ponerte a pensar que va a tener una repercusión lo que ponga en internet es muy extremista. Yo así lo veo, por más de que alguien pueda agarrar una foto mía o qué sé yo, que dudo que alguien lo haga, la verdad. Porque soy una cosa entre millones y millones que no tienen, o sea, en este momento no tiene ninguna repercusión. No creo que tenga alguna repercusión. Ponerme a pensar. En este momento, y ponerme a pensar que lo que yo diga o haga o deje de hacer me va a afectar si alguien lo toma, qué sé yo, es muy extremista. Pero bueno, ahí eso sí ya es cada quien. Como dijimos, cada quien su punto. Sí. Creo que ya terminé con la oleada de noticias de Facebook, así que voy a dejar a Irving que quiere su próxima noticia. Ok. Tengo aquí un estudio que hicieron que cuando lo vi me empecé a reír porque le vi, o sea, me identifiqué, que dice que el 57% de los usuarios, bueno, este estudio se hizo en Estados Unidos, pero no sé qué tanto aplique aquí, que el 57% de los usuarios que están conectados a internet, checando correo, navegando, lo que sea, lo hacen mientras ven la televisión. Y no al 100% diría que me pasa, pero sí me identifico porque a veces, sobre todo cuando no son cosas importantes, digo, checando el correo, viendo algún videíto, algo así, y a veces cuando estás en la sala, pues, estás viendo la tele, entre comillas digo viendo, porque nada más como que volteas de reojo, ves, sigues en lo tuyo, volteas, y se me hizo curioso el estudio. No sé tú cómo, si entras en esta... Todos entramos en este catálogo. Todos entramos en algún momento en este catálogo, en este tipo de estudio, porque sí, como dices, es bastante común y estar en tu sala y tener tu laptop, estar chateando, viendo tu correo y de repente mirar la pantalla y regresar tu vista a tu laptop. No la vemos al 100%, pero mínimo estamos sentados enfrente de la televisión muchas veces. Así que me puedo llegar a identificar yo sí con esa noticia. Sí, sí, sí. Y tengo aquí otra. Y solo sí que regresando un poco a lo de Facebook. Que me da... No sé, al principio me dio risa, pero ya luego dije, no, o sea, qué estupidez. Detienen a un ladrón que pues allanó la casa de una persona, entró a robar, y al ver la computadora se le hizo fácil entrar y ver su cuenta de Facebook. Sí, lo vi, es una pendejada. Y dejó esta sucesión, se va, y pues obviamente cuando llega la dueña dice, oye, pues, ve todo revuelto, ve que la computadora está encendida, checa y ahí está la cuenta de esta persona todavía abierta. Y aquí, ahora sí, aquí sí suena muy extremista, pero, o sea, dejó sus datos reales, tiene sus datos reales puestos en Facebook, entonces fue así de, a ver, perfil, ve, ah, ok, mira, vive en tal calle, pum, vamos, y detienen al ladrón. Sí, es que dime, o sea, ¿qué persona en cinco sentidos diciendo ladrón hace esa estupidez de llegar a robar y todavía tener... Así que tener los huevos, tener tiempo de decir, ah, voy a checar mi Facebook, voy a tuitear algo y voy a subir un video a YouTube. Este güey se la... Claro. Se la arrancó, güey. Definitivamente. Sí. Se la arrancó. No sé si tienes más noticias ahí o o termino de dar las que tengo. Ah, sí tengo algunas. Déjame. Ah, bueno. Déjame, doy tres rápidas. Tras la tuya y cerramos con una curiosa que ha estado dando muchas vueltas últimamente y que me gusta. Me da risa un poco lo que pasa, pero bueno. Una noticia que... Estas noticias siempre están pensadas en Irving, no sé por qué. No sé si conozcas el Data Liberation Front de Google. No sé si sepas. Data Liberation Front. Liberation Front. No sé si sepas, lo has escuchado. No me suena. Bueno, es un proyecto. No me suena el nombre. Es un proyecto de Google. Qué raro, Google, lo hacen todo. Que precisamente. Bueno, piensa en ti, pero al fin y al cabo, piensa también en él. Un poco, porque lo que está haciendo es pues, bastante interesante y vamos a ver por qué. ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de migrar tus datos a otra tecnología u otra plataforma. No sé, Google tiene muy abarcados el mercado de Gmail, Google Docs, se viene el Wave de Google. Tiene mucho, creo que es una de las empresas que más conocen de uno. O sea, tiene mucha información de nosotros. Lo que está haciendo este proyecto es agarrar y decir, ok, mañana, pasado, no sé, entre 20 años, 10 años, llega otra empresa, otro monstruo de internet, crea sus herramientas y todo, y tú decides, ya no quiero estar más en Google, pero no quiero, o sea, todo lo que me llevó a armar mi flujo de información, no quiero volver a armarlo en la nueva, nueva plataforma, que es algo que mucho nos pasa. No sé, cuando entramos en una red social nueva, nos da pereza volver a pasar todas las fotos y muchas de las cosas que tenemos en una para pasar a la otra. Bajo esta idea, es lo que plantea el Data Liberation Front, agarrar y decir, ok, te quieres cambiar a la competencia o te quieres cambiar a esas tecnologías, correas y todo, estás en la completa disponibilidad tú de hacerlo sin pedos. Puedes pasar todos tus datos a la nueva empresa y ya no tienes ningún registro con nosotros. O sea, la portabilidad de datos, algo así como con los celulares. Y eso es lo que busca este proyecto, lo cual se me hace bastante interesante. Y como se dice mucho ahorita, pues se comenta que es un movimiento bastante extraño, pero está chido, ya que generalmente una empresa lo que busca es que te quedes con ellos, pero que te ofrezcan decir, ok, si te quieres ir, te puedes ir tranquilamente, está interesante, ¿no crees? Está interesante. Bueno, está sorprendente lo que dices, la parte de que queden, digamos, abiertos a decir, vete con la competencia, y está interesante la parte, parece que la parte técnica de cómo va a funcionar, sobre todo la migración de una plataforma a otra plataforma, los datos, y que la empresa, por así decirlo, donde vas a mudar toda tu información, igual de alguna u otra manera esté abierta, ¿no? O sea, los convenios, no sé, hay tantas cosas detrás, pero el movimiento está sorprendente, así que... O sea, Google no se ha caracterizado por ser así cerrados, pero... Al contrario, son bastante abiertos. Tú como empresa, como cualquier persona, digamos, de negocios o lo que sea, quieres tener unos usuarios cautivos, sea como sea. Entonces este movimiento resulta un poco extraño, pero creo que es como que plan con mañas. O sea, decirte, sí, te doy la herramienta y si quieres te puedes ir, porque estoy seguro de que lo que yo te ofrezco es muy bueno y a lo mejor te vas, pero sé que la mayoría no se va a ir. O sea, de los servicios que hay actualmente que yo uso de Google, yo no me movería ahorita de ninguno. Entonces creo que igual ahí tiene relación. O sea, es para no quedar mal y sí quedar bien, o sea, sigue quedando bien Google. Es eso, o sea, como dices, no pierde. Al final del día, la masa de usuarios que tienes es grande. Si a eso le sumas que el servicio que ofrece es bueno. La imagen que ya tiene Google es, o sea, está muy bien posicionada. Y te ofrecen esto como para decirte, mira, ya me ves de esta manera, soy lo máximo. Y aparte te ofrezco la oportunidad de que te migres a otra plataforma. O sea, ¿qué competencia voy a tener? Ninguna. Te doy todo lo que tú quieras. Así que te obligan, entre comillas, a ti como usuario. Pues, ¿para qué me muevo de acá? Si aquí estoy bien. Así que, como pues, es un poco plan con maña, pero pues bien por ellos. Lo están haciendo bastante bien. Al final del día están logrando lo que quieren. Bien. Bien, una rápida. Salió, como ya saben, el pinche Windows 7 está carísimo. Pero, oh sorpresa, si eres estudiante, te cuesta $29. Me suena. El Snow Leopard también cuesta 29, así que es la única ventaja. Si eres estudiante, ya tienes, puedes tener Windows 7 a $29. Bueno, algo es algo. Decir que allá no estoy haciendo mis pues está bien, ¿no? Sí, es ganancia. Está bien. La idea sería que puta, te lo den todo así y ve tú a saber qué versión de Windows 7 te van a vender. Eso te iba a preguntar, ¿qué versión era la que te están dando? La versión chocita, no sé, pues, ¿qué te van a vender? No sé. Creo que hay una versión student, ¿no? A lo mejor es esa la que están dando, la versión student. No sé, hace 2 años y medio que no sé nada de Windows y no te puedo contestar de manera certera. Lo he usado un poco Windows 7 ahí en las prácticas. Y mejor que Vista, definitivamente sí es. O sea, muchísimo mejor que Vista, más estable eso. Sin duda, y menos, consume menos recursos. Otra. No sé si viste las máquinas que sacaron los de Alienware. Pequeños. Algo vi. Pequeños monstruos. Pequeños monstruos. Como todos saben, o siempre ha sido sinónimo, gamer, Alienware. De volada lo, tu mente lo une. Sacaron 2 maquinitas, una que se llama Aurora ALX y una que se llama simplemente Aurora. ¿Qué tiene este pequeño travieso? Tiene un procesador Intel i7 de 920, es el modelo. 2 placas de video NVIDIA GeForce GTS 240 con 1 GB de VRAM. O sea, 2 GB de video ahí dándole a Crysis. 6 GB de RAM. 2 discos duros de 500 GB. Todo esto a $2,299. No sé si más barato. Wow. No sé si esté más cara la Mac Pro, la verdad. Pero aunque cada quien está en su pedo, cada quien tiene su mercado. Y la otra Aurora es una Nvidia, el mismo procesador, una Nvidia, una GeForce de GTX 260. No dice cuánto es su capacidad. 2 discos GB. 500 GB y 3 GB de RAM. Como pueden ver, es un poco más acá, más sencillita. $1,299. Las dos, obviamente, si eres gamer, te van a encantar. Bueno, esa de 1200 no suena tan mal, ¿eh? No, pues está bien. O sea, sí está cara para, digamos, un usuario común, pero para un usuario gamer no está mal. Exacto. Que desconozco si un usuario gamer prefiera 1000 veces armar su compu que pues que comprar una ya hecha, pero ya saben que las Alienware están bastante chidas y tienen un diseño bastante extravagante y bastante bonito. Y paso la voz a Irving. Bueno, tengo aquí dos últimas. La primera es que Microsoft contrata 1000 ingenieros para el nuevo Windows Mobile 7. Ya hablábamos en anteriores episodios de toda esta guerra móvil con la versión del iPhone, sistema operativo de Mac, pero en móviles, Android y el del Palm Pre, que son, digamos, que los tres principales. ¿Y qué pasó con Windows Mobile? Porque Windows Mobile era el rey hace unos años. O sea, en cuanto a smartphones, era el preferido. Ya venía ahí, digamos, listo para oficina móvil y todo ese asunto. ¿Sí? Definitivamente, desde que salió el iPhone, se fue en picada. Cayó. Cayeron los BlackBerry. Cayeron todo, los... ¿no? Los Bang, los HP, todos. No por el hardware, sino por el software. O sea, se vio pobre el Windows. Entonces fue como, no sé, comparar un sistema operativo muy, muy viejo con algo nuevo, fresco. Una prueba, pues ahora quiere... Una prueba de que estas empresas nos estaban un poco ahí... Ah, esos güeyes están felices con ese tipo de tecnologías y... No creo que no existía tipo, o no te habían pensado un tipo iPhone, pero decía, pues con esto los tengo felices, ¿para qué nos adelantamos? Sí, puede ser la mente. Es muy común en mentalidad de grandes empresas que dicen, con esto, le vamos agregando un poquito. Y pues llegó de golpe del iPhone y ahorita pues, tratan de redimirse con esa nueva versión de Windows Mobile 7. Pusieron a 1000 ingenieros. Yo creo que aquí el movimiento está... Sí, el movimiento creo que está mal enfocado. No es la cantidad de gente con ese título, no es inversamente proporcional, o sea, a calidad de producto. Puedes tener a pocas personas... Simplemente tienes que saber qué personas y cómo enfocarlas, cómo llevarlas, de diseño, de usabilidad, de programación, de ver lo que realmente ahorita en el mercado está funcionando y llevarlo a otro nivel. Se me hace, bueno, porque ya vieron. Nunca hemos trabajado, que, bueno, yo al menos nunca he trabajado en software de esa magnitud, pero 1000 ingenieros, ¿no? Demasiado, que cada quien va a programar 5 códigos de línea. Es demasiada gente. Demasiado. Primero para coordinarlas. Y luego te digo, es mucho para. O sea, es mucho. En todo caso, serían unos cuantos ingenieros. O sea, el grupo de programación, el grupo de diseño, el grupo de marketing. O sea, pusieron a un mundo de gente nada más para la parte técnica, de desarrollo técnica. Entonces no, vamos a ver qué le sale, vamos a ver si le sale bien la jugada, si esos 1000 se transforman en el Windows Mobile 7 que llegará a salvarlos. A ver, güey, a ver qué pasa con estos tipos. Creo que ya tienen muy complicado el mercado en este de smartphones, pero bueno. Pero fíjate que de todo lo que hemos dicho, ojalá que sí logren algo bueno para que lleguen a competir con estos otros tres y se haga una pelea todavía más grande y los usuarios, como ya dijimos, salgan beneficiados. Está difícil, pero igual y sí. Chicle pega. Y la última que tengo aquí es, se presentó en la IDF, que es un evento de Intel, y una cámara con puerto USB 3.0, que ya les había yo mencionado hacemos varios podcasts. Hace muchos podcasts. Que, exacto. Que tiene, pues el USB 3.0 tiene más velocidad. Y otra cosa interesante es que el conector sigue siendo del mismo tipo. Entonces, o sea, está genial, es lo que necesitamos. Viene esta cámara. Es especial supuestamente para el streaming a 1080p, wow, a 60 frames por segundo y sin comprimir. Creo que la vi. Un mundo que de calidad. Es de Microsoft, ¿no? No. Sí. Parece que, no es de Microsoft. Miento, no es de Microsoft. Es un prototipo, de hecho, todavía. No ha salido tal cual a la venta. La mostraron ahí en este evento de Intel. Pero dicen que sí lo van a sacar, o sea, sí lo van a fabricar y todo. Pero no, no es de ellos. Es un grupo, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero sí, es una bestialidad. O sea, transmitir a los lugares que se puede, híjole, va a estar genial. Las ciudades que sí tengan velocidad para esa calidad. ¿Te imaginas? No sé. Ahorita no tiene soporte el Skype, pero digo, imaginando un mundo utópico, que abras tu Skype, pones tu tele grandota en tu tele de Full HD y pones allí una conferencia. Así va a ser, alta definición, genial. Faltan algunos añitos, pero así va a ser. Así va a ser en unos añitos en Japón y en unos milenios en México. Bueno, pues así nos... Y ya con esto mato. Así nos va a tocar. Pues yo, ¿cómo ves la pelea que se está armando entre los linuxeros? ¿La has visto? Entre los linuxeros. Ah, sí. O sea, esta semanita. Me da gracia, oh, porque... Yeah. Ahora resulta que ya no se pelean con Windows, ya no se pelean con Mac, no se pelean entre ellos mismos. Que hasta cierto punto es algo que se veía venir. Bueno, no es que se veía venir, pero puede llegar a ser entendible a las tantas distribuciones que existen y cada quien jalando para su ego, ¿no? ¿Por qué surgió esto? Sí, yo te voy a decir que... Yo te antes de que empieces nada más ahí leve. Te voy a decir que no es que lo veía venir. Simplemente siento que esta pelea siempre ha existido. De hecho, desde que partí de quien conocí lo que era Linux y también me puse a investigar, ya veía yo esta pelea entre distribuciones. Simplemente que creo que se fue subiendo y llegó ya ahorita, digamos, a los puestos más altos. O sea, ya los... Antes no pasaba de un poder. A las caras de los productos y finalmente se dio de manera pública. Pero pues ya venía. Entonces ya... Está curiosa la noticia. Ya es un sentimiento entre los mismos usuarios, en los foros, en los chats, en donde sea. Y la noticia es que ahora traspasó las fronteras y llegó hasta las cabezas. Que un poco para ponernos en contexto, el desarrollador que creó Linux, el kernel y todo ese show, dijo que el kernel justamente ya se estaba volviendo, mientras más grande, pues pasar dos años se estaba volviendo más lento. Y el tipo CEO de Red Hat dijo, este güey está loco, es algo normal que esté creciendo, pero ha sido porque los usuarios lo que tienen, lo que van metiendo son cosas que utilizan, no son cosas que están ahí de adorno, qué sé yo. Así que no, tú estás equivocado, qué chingada. Y así empezó un poco una pequeña discusión ahí de... Ir y venir de declaraciones. De declaraciones. Que yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo en lo que dice el CEO de Red Hat, que todo lo que existe en Linux no es basura, porque hay mucha basura, según yo. Bueno, no sé, poniendo como ejemplo el rollo de los efectos. Ahí si te pones a ver efectos, estilo los que tiene Mac, visuales, de que ventanita, que se mueva, que spaces, que aquí, que expose, que todo ese rollo. Manches, los que hay en Linux son mucho más chingones, hay un chingo, o sea, muchos son muy chidos y todo, pero la gran mayoría solo sirven para nada, la neta, o sea, solo son para que veas, ay, mira qué bonita se mueve mi ventana, o qué sé yo, por aquí, por allá, pero hasta ahí. Así que sí, siento yo que sí hay mucha basura. No me voy a meter a pelearme con los linuxeros porque es una de las batallas más difíciles de sobrellevar, porque son, o sea, uno cuando empieza en este rollo puede pensar que un fanboy de Windows está cabrón, un fanboy de Apple es mucho más fanático, pero los fanboys de Linux son otro pedo, están más cañones de debatirles. Pues están peleando entre ellos o están teniendo discrepancias entre ellos. Interesante. Hay muchos distros. Me gustaría que algún día exista un estándar donde exista nada más una y que con eso se trabaje en forma. pero mientras no, seguiremos en esta batalla. Y pues, si no tienes nada más que agregar, yo creo que terminamos con tecnología. Terminamos. Perfecto. Pues vamos con la siguiente rolita que Irving te va a presentar. Irving, preséntala. Es una rola del disco más reciente de Eminem, Relapse. Se llama Crack a Bottle, del buen Eminem, featuring 50 Cent y Dr. Dre. Ya, creo que no necesita más presentación. Perfecto. Simplemente el... Disfruten. Directa. Yeah. Crack a Bottle. Smashed again, I'll be damned. Just fucked around and crashed my Benz. Driving round with a smashed front end. Let's cash that one in. Grab another one from out the stable. The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado. The hell if I know, do I want leather seats or vinyl? Decisions, decisions. Garage looks like precision collision. Or Mako, beats quake like Waco. Just keep the bass low, speakers away from your face though. Face, so crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the ladder. Is hopping in my Tahoe. Got one riding shotgun and no, not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this building. Not that many of us. And ladies love us. My posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from dust. And I take great pleasure in introducing 50 Cent. It's bottle after bottle. The money ain't a thing when you party with me. It's what we into. It's simple. We ball out of control like you wouldn't believe. From the napalm, the bomb, the dawn, I'm King Kong, get rolled on. Wrapped up and rained on, I'm so calm. Through Vietnam, ring the alarm. Bring the Sean Don, burn marijuana, do what you want. Nigga, on and on. To the brick of wood, get the paper, man, I'm kicking. You know I don't give a fuck. I spin it like it don't mean nothing. Blow it like it's supposed to be blown. Motherfucker, I'm grown. I stunt, I stare, I flash the shit. I guess what the fuck I want, so what I trick. Yeah. Badass, Birkin bash, classy shit. Give me two shoes, I say move, a bitch move. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you deserve. just hit the lotto. Uh-oh, bitches hopping in my Tahoe. Got one rotten shotgun and no, not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this Philly, not that many of us. And ladies love us, my posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from dusk. Eminem, su último disco, Full Relapse. Y seguimos. Llevamos 1:16. Pero ya no se preocupen, ya vamos a terminar. Anime. Irwin, es todo tuyo. Sabemos que no quieren que termine, pero. Pero pues, hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer y cosas que hacer. Vamos a la mágica sección de anime. Y no, pues, tengo dos. Bueno, una noticia y una recomendación. Y la recomendación que quede de darte. La primera, la noticia es que un mangaka, aquí tengo el nombre, se llama Shuho Sato. Sí, un mangaka, una persona que se dedica a hacer mangas. Ah, ahora. Ahí está. Para los que no sabían, un mangaka es la persona que se dedica a hacer mangas. Que son este tipo cómics, pero japoneses. Pues esta persona, Shuho Sato, se cansó de estar llevando sus publicaciones a las editoriales y que como al igual que en la industria de la música pasa, de que llevas algo y te dicen, pues no, está muy bueno, está bien, lo vamos a sacar, pero te vamos a pagar menos y déjanos este material y ahora queremos que saques esto y esto. Esas típicas mangoneadas. Entonces, esta persona se cansó y dijo, me voy a olvidar de intermediarios, me hago un sitio, subo mis mangas, pongo algunos gratuitos, pongo una opción de, llamémosle VIP o Premium, que es donde haces compras, y le ha ido también en el primer día que hizo su publicación. Se llevó 100,000 yens. Eso en pesos mexicanos serían 14,567 pesos. Que es una buena lana. Estamos hablando de un día de venta de mangas online. 14,567 pesos. Está genial. Yo creo que cuando vio la cantidad en la... en su cuenta de haber dicho, desde ese tiempo que me hubiera venido aquí. Sí, güey. Y yo creo que a raíz de eso, no tengo aquí los datos, pero porque esa noticia la vi, ahora sí que no los voy a mentir, la vi la semana antepasada. Y, pero varios y están viendo este ejemplo, sobre todo me imagino los números, y no deben de tardar y empiezan igual a migrarse a al mundo online y evitarse intermediarios de las editoriales que inflan el precio, se llevan las ganancias, les pagan menos. Te evitas eso, eres tu propio dueño, haces un trabajo, dibujas, digitalizas, subes a internet y lo vendes, listo. Entonces le está yendo bien este mangaka. Está chido, está chido. Bastante bueno. Sí, está bastante bien. Y la otra cosa que tengo aquí en anime es una recomendación. En el podcast pasado le estaba diciendo a Diego que le iba a recomendar algo, pero igual pues, para todos. Se llama Monster, este anime. Ya había hablado de él, ahora sigue haciendo spam en mi blog. Y fue por una cuestión de comparación. Según se parecía Death Note, ¿no? Death Note, exactamente. Ya ni me acuerdo, no escuché que se parecía a Death Note. Yo lo vi. Entonces, la MC Anime, lo vi, creo. ¿Dónde? MC Anime, ah, sí. Okay, está. Quizás de ahí lo vi. Pues entonces no me quería quedar con la duda. Dije, si Death Note es señora anime, vamos a ver de qué se trata Monster. Señora anime. Y la verdad es que no tiene. Pues no tiene un punto de comparación en cuanto a las historias. Sí tienen algunos puntos ahí parecidos, pero no. ¿De qué se trata Monster? Monster nos relata, nos pone como principal, y lo digo entre comillas, a un doctor, a un cirujano que se llama Kenzo Tenma. Kenzo tiene mucha fama, es muy popular y le va bastante bien en el hospital donde está, porque aparte de ser muy bueno, anda con la hija del director del hospital. Aparte de ser muy bueno, está muy bueno. Sonó. Entonces, pues tiene privilegios, le va bastante bien, hasta que un día llega el alcalde de la ciudad y viene bastante herido de emergencia, y justo al mismo tiempo está entrando un niño que tiene una herida de bala en el cráneo. Entra en un dilema interno Tenma, porque él llega primero el niño, o sea, llega por un poco el niño, y él va a tomar ese caso, y todos se ponen así como de qué onda. O sea, los ayudantes de ahí del cirujano le dicen, ¿qué te pasa? ¿No vas a atender primero al alcalde? Él les dice que no, que primero llegó el niño, hay que atenderlo, etc. Y se lo informan al director, él viene y le dice, ¿qué te pasa? O sea, él es el alcalde, es un puesto asegurado, etc. Pero al final Kenzo decide operar al niño, lo salva. Posteriormente se iba a dirigir a ver a lo que era el alcalde, pero ya otro grupo había empezado y no logra sobrevivir el alcalde, se muere. Obviamente el director, ahora sí que su suegro, su futuro suegro, pues se molesta, lo despide y de repente se va en picada. O sea, después de tenerlo todo, empieza a perder absolutamente todos los privilegios. Es despedido del hospital, la chica ya no lo quiere ver, le dice que es un fracasado. Y aquí la parte emocionante donde se empieza a poner bueno Monster es el niño tal cual, el niño que él salva. Este niño va a tener una repercusión en la historia como, podría decir, coprotagonista, por eso no quise poner de principal a Kenzo, aunque Kenzo es el que nos va a llevar en toda la historia. Este niño que salva es principal e indispensable, y es, bueno, no quiero decir quién es porque sería un spoiler muy grande. Y es el que se muere al final, ya lo sé, güey. Es una historia de 74 capítulos. Está un poco fuera, digamos, del estándar común. Sí, que no, es, no están ni muy, muy. Son pocas. Ajá. O son pocas, o estamos hablando así de unas 30 lo mucho, o son arriba de los 100. Y este se queda en 74. Entonces está extraño desde ahí el asunto. El dibujo está bueno, es diferente al anime tradicional. En cuanto a los rasgos, así de ojos muy grandes y todo. Aquí se apega un poco más a los rasgos reales, ojos del estilo natural. Y está muy, muy bueno. Es una historia que en un inicio se ve como que lenta. Porque después de que pasa esto en el primer capítulo que respondí, viene como una serie de episodios sin mucho sentido. Son como 7 capítulos, así que no le ves mucho sentido. Y ya luego empieza a tomar forma. Sin embargo, más adelante te empiezas a encontrar con otros capítulos que piensas que son relleno por los personajes que salen, porque piensas que ya se metieron en otra historia. Pero todos al final tienen una relación y está muy, muy buena. Entonces, ¿cuál crees tú que es el motivo? Porque altamente recomendado. ¿Por qué crees que alguien... ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que muchos lo relacionaron un poco con Death Note, si no tiene nada que ver? Death Note. Mira, la cuestión de relacionarlo con Death Note, según yo, por lo, o sea, ya que la vi, es por esta pelea, digamos, entre el bien y el mal. Pero no hay un... No hay ningún elemento que... Hay un detective. ¿Te parece? Hay un detective en la historia que es muy inteligente. Se graba casi cualquier cosa, o sea, mientras está platicando con testigos o cosas así, hace un movimiento con su mano como si estuviera escribiendo y tecleando más bien. Y se memoriza bastantes datos. Quizás si pones en comparación, digamos, este detective con el malo de la historia, podrías pensar que ahí hay un poco de juego, pero ya que ves bien la historia, no. Lo único que le vi de relación es ese punto y la cuestión policíaca. Pero de ahí en fuera, no hay un punto así que digas, uy, no. Dead Note copia el Monster, porque Monster salió primero. Entonces, no. Lo de siempre. No hay. Cuestión de percepción. Sí, cuestión de percepción. Cada quien ve lo que quiere ver. Exacto. Yo, la verdad, recomiendo que sí la vean. Sé que son muchos capítulos y que en algunos se van a desesperar, se va a ver como horroroso y quizás la abandonen, pero si se desesperan al final, no vas a terminar eso, si no, está buena la historia. Ok, vamos a ver. Y ahí concluye. Vamos a ver qué pasa con este Monster. Ok, sigo otras cosas. Y leo una canción, pero voy a dejarla para el final para que se cierre bonito esta cosa. Cierre bonito el join. Y oficialmente pasamos a otras cosas. Ya saben, esta es la sección macabrona. Todo puede pasar, nada puede pasar. Es nuestra sección. Pendejadas de nosotros, etc, etc, etc. A ver, Irving, tú me dijiste que tenías algo en otras cosas. A ver. Sí, yo sí, cuéntame. Digamos que preparé algo. A ver, ya me había cansado de no tener nada en esta sección. Sí, siempre me dejaban a mí. Siempre dejaban de improvisar. Sí. Me encontré con un escrito en el blog de un geek en Japón, el buen Kira, que hacía un análisis sobre cómo eran las conversaciones en Japón y cómo eran en España. Él decía que ya de estar bastantes años en Japón, que había, o sea, hace poco regresó a España a hacer una firma de libros, tiene un libro, y se dio cuenta del tipo de cómo se manejan las conversaciones en Japón y en España. Dice que en Japón son de un tipo pausadas, como por turnos, como un debate. O sea, no hay, van tranquilos, vas a tu ritmo, dices algo, y luego como que automáticamente, sin que haya un moderador, cedes la palabra a otro y así. Y decía que fue a, o sea, vino a España y se encontró con todo lo contrario, gente hablando muy rápido, interrumpiéndose constantemente, hablando más fuerte que el otro para que, como para decir, ahora me toca a mí. Y se me hizo bastante curioso este asunto. No sé ¿Cómo lo ves aquí en México, por ejemplo? ¿Cómo ves que se crea este tipo de pláticas entre personas, entre amigos, entre familia, con desconocidos? ¿Cómo crees que se lleva aquí en México? ¿Que sí hay un respeto? ¿O que igual se escucha mucho esto de, espérame? No, espérate que termine mi punto. O sea, hay esa constante interrupción. ¿Cómo lo ves? Pues sí, como lo dices, en México es... México y en Latinoamérica, más que nada. Sí, en España, que son más tranquilos, existe ese tipo de conversación que mencionas y que menciona el chavo este. Creo que aquí en nuestro continente se eleva a la mil, porque somos muy apasionados en muchas cosas. Y cuando estamos hablando, generalmente, y si es un tema así como que muy controversial, o sea, se presta bastante a que todos quieran dar su opinión y al final no se arme nada, güey. Es como, en el mundo ideal, por poner un ejemplo, no siguiendo esta línea, pero es un poco parecido. En un mundo ideal, una junta no sé, para desarrollar X o para aportar ideas o para cualquier cosa de trabajo, qué sé yo. Se hace la escuela, por poner un ejemplo. Una junta de equipo se convierte en una pachanga, o sea, haces mil cosas, lo último que haces es un trabajo o lo que debes de hacer. Quiero suponer que en un mundo ideal, y creo que puede suceder mucho allá en Japón, si se van a reunir para una junta de trabajo, se reúnen para una junta de trabajo. Ya tienen tiempo, ya tendrán tiempo para, o sea, respetan bien sus tiempos, ya tendrán tiempo para hacer otras cosas. Pero contrario, como sucede acá, aquí estás en la universidad, o estás en la secundaria, en la prepa, vamos a juntarse para hacer el equipo y hacer cualquier tarea. Sabes que es puro desmadre y al final, pues, como vaya saliendo la tarea y listo. Creo que es un poco reflejo de la cultura que tienen ellos, que tienen nosotros. Sí. Sí, la verdad es que sí, igual. O sea, coincido contigo. Nos dejamos llevar. Depende. Bueno, no depende, la verdad no depende del tema. Sí, es cierto, los controversiales son los que más generan bulla y que levantes la voz y todo, pero cualquier tema en general siempre te hace. Sí, de esta pinche, siempre te lleva una discusión. De esta pinche Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo, imagínate, personas civilizadas, no civilizadas. Sí, y yo desde que estamos hablando de esto de la cultura japonesa, ahí va la pregunta, se me puede ocurrir, pero ahí va. ¿Te gustaría vivir en Japón? Me gustaría vivir en Japón. Más que me gustaría vivir en Japón, me gustaría viajar algún día a Japón, viajar unos días a España, viajar un día a Europa en general. Ok, entonces la respuesta es no. No, pero sí. Tener, o sea, en todo caso sería viajar, visitar. No, tener la experiencia de vivir ahí un tiempo y disfrutar una temporada y disfrutar todo lo que, pues, lo que se disfruta en esos países. Más que nada, me pongo en la situación de que todo lo que me gusta sería mucho más fácil tenerlo allá y disfrutarlo allá. Hablando de gadgets, hablando de tipo de gente y hablando de la tecnología en internet y todo ese rollo, ¿verdad? Creo que si solo ver cómo un tipo en su casa tiene 20 megas de bajada y casi 20 de subida, dices, damn, o sea, qué chido. Y estar una temporada y disfrutarlo sería súper chido. Pero Playa del Carmen no lo cambio por nada. A mí sí me gustaría vivir. No sé si mucho tiempo, poco tiempo, pero sí. Sobre todo por el factor cultural. He leído, he visto a personas como este chavo que cuentan sus experiencias en Japón. Y son bastantes que dices. Aunque, o sea, no. Creo que hasta que no lo veas, no lo creerías, porque estamos tan acostumbrados aquí en México, estamos tan mal acostumbrados más bien a bastantes cosas en cuanto a todo en general, a vialidad, a pedir permiso, a pedir la palabra, a hacer uso de las cosas públicas. O sea, hay tantas cosas malas que cuando alguien te platica, te relata o ves en un video algo de ese tipo, dices, no me lo creo, o sea, no puede ser, tiene que haber algo que... Y quizás sí lo haya, pero en general es una cultura muy bonita. Sí lo hay, pero aquí va el lado malo. Para una persona que ya tiene una cultura y va a un país como este y no tiene esa cultura, el impacto que causa, pues está chido, como tú dices, estamos acostumbrados a algo y ves ese tipo de acciones. Dices, oye, está bastante chido y no es tan traumático. O sea, dices, hasta te da ganas de hacerlo y vivir como tal, así, como si fueras un japonés. Pero según lo que yo he conocido por amigos cercanos y todo eso, el ciudadano japonés no lo disfruta como lo puedes disfrutar tú como ciudadano de otro país. O sea, es tanta la presión que viven como sociedad de la perfección y todo eso, que todo eso que se ve tan bonito para uno que ya está como maleado, ya tiene varias cosas y que ve algo bueno y dices, no, pues está chido llegar, pero para ellos que casi no hay margen de error y nada de eso, para ellos no están, no lo disfrutan tanto como lo puede disfrutar uno. Ese es lo único sí. Malo. Ellos sí lo tienen un poco más complicado. Ese sería el único problema. Sí, en ese sentido, sí está muy presionado socialmente. Y hay un... Ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay un factor, o no sé cómo llamarlo, de un grupo de jóvenes que llegan mucho como que a odiar ese tipo de sociedad y se meten mucho en las cuestiones virtuales. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero son unos que prácticamente se la pasan conectados todo el tiempo y en su casa. O sea, no salen ni para la tienda de la esquina, nada. Y se aíslan completamente. Llega un punto en el que pues ya su vida es como que la vida que tienen ahí en las redes sociales, en los videojuegos, en todo eso. Y esa parte igual está mala. Eso tiene que ver igual que yo con el desarrollo que ha tenido Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se dedicaron, o sea, como que se metieron mucho así, estrictamente en si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer y vamos a ir por esta línea. Y empezaron a poner mucha presión de todos, de decir, ok, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ya, como dices, sobre estos niveles, ya las sociedades, como que muy. Tienen expectativas muy altas de ti como usuario, como usuario japonés, obviamente, o sea, como ciudadano, perdón. Entonces, que tienes que ir a tal. Ir a tal universidad, ahí puede ser un privilegio, puede ser un logro, ir a otra puede ser una deshonra para tu familia, etcétera. O sea, esa sí es la parte fea. Como dices tú, si fuera yo allá, pues me tocaría, digamos, la parte bonita, porque sí. Venimos del lado malo, vas al lado bueno, tú no estás tan presionado. Igual depende de la persona, ¿no? Pero según creo yo, en mi caso no iría tan presionado de, uy, tengo que conseguir eso en tanto tiempo. Además de que ninguno de ellos te señalaría, o sea, tú no eres japonés, por más chingón que seas, o más tonto que seas, no eres el tipo de gente que van a señalar a ellos. Creo que un reflejo de esto, de esta presión, es cómo les gusta a ellos el karaoke. Como una actividad de cantar, para ellos es un éxtasis. Tanta presión que ese momento que tienen es lo máximo. Sí, es una liberación, es muy popular el karaoke, y sobre todo de los, no sé, del rango medio, en lo que podemos decir de trabajadores de Japón, los pignitas, los, no sé, de ese rango medio, terminan la jornada y digamos que es no como una ley, pero si es así de se junta el grupito, se van al karaoke, se van en estos minibars establecidos, incluso los karaoke de ahí pues están ahora sí que super fashion, están las pantallas, están con aire acondicionado, tienes la opción tú de pedir bebidas, o sea, porque te llegan ahí las bebidas. Está otro boleto, es ya algo, es como, no sé qué podríamos poner de aquí de México, que sea el que compare. Podría ser un bar, podemos compararlo con un bar, de que, ay, termina, que hoy vamos a tomar unas chelas, pues podría ser lo mismo para Japón, pero ahí van con la música, igual no dudo que se tomen ahí sus sakes, sus cervecitas, pero es más el rollo de cantar y divertirse y soltar todo y ya, así el día siguiente todo toca trabajo, ya va sin tanta presión. Sí. Y bueno, no sé qué más quisieras agregar aquí en otras cosas, de qué más quieras platicar, comentar. Ah, pues tenía algo, pero creo que estamos en el tiempo perfecto, 1:40. Justo. Creo que lo dejamos para, así que para otras cosas la próxima semana, ya que esté John, a ver si está. Aparentemente me comentó que la próxima semana iba a estar acá. Ya sabes cómo es. Ok. Lo vamos a presionar toda esta semana. Pues nos vamos a despedir con una canción, pero antes recuerden mi Twitter, Another Dago, con A mayúscula al principio, IrvinSam, @IrvinSam, el blog www.djoin.wordpress.com. Ahí está cómo nos pueden contactar, nuestros respectivos blogs, etc, etc. Este fue el podcast número 17. Por favor, si nos escuchan poco, mucho, un poco de feedback, necesitamos saber qué onda. Ya hablamos un poco sobre el podcast y su futuro, no se lo vamos a decir, pero puede no ser muy alentador para ustedes. Y pues sí, por favor, ahí, si tienen algo que decirnos, mentar a la madre, qué sé yo, háganlo, no tengan miedo. Es más, vamos a poner una encuesta en donde no se va a ser tan sencillita como les está gustando el podcast, y no van a perder mucho tiempo si entran y solo le dan clic en sí, ¿no? Votan y listo. Sí. Para que nosotros sepamos que están ahí. Sí, porque no estamos, menos, al menos en suscriptores, ahí va, no es la gran cosa, ahí va. Pero en el stream, a pesar de que siento que está bastante bien, diseñito por acá, cámara de Joy, todo está bastante chido, no estamos teniendo mucho flujo de usuarios, por no decir nada, hoy no tuvimos nada. O sí entraron, pues se salieron al mismo tiempo, así que eso no está bastante chido. Y pues eso es todo. Se despide Diego. Chau, chau. Me despido yo también. Bien, hasta la próxima. Antes de irme, perdón, les dejo con la canción. This Moment. Una canción bastante, bastante bonita. Del mismo álbum de Armin van Buuren. Y adiós. Thank you.